A la vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, buenas tardes, bello martes para disfrutar, 21 de mayo de 2019. Estamos en nuestro programa A la Vuelta con Marta. La cita, martes a las 18 por Radionauta 106.3. Hoy escucharemos a Juan Ignacio Jafela en uno de sus relatos breves. Marta nos hablará de algunas cosas sobre un papagayo, nos relatará la resurrección del papagayo de su admirado Galeano. Hoy en día, Pablo Chipola nos hará sus columnas de actualidad como de costumbre y también políticas económicas. Marta nos narrará un cuento de Galeano, que ya les estaba diciendo, y nos leerá un poema de Benedetti. Nuestras direcciones son 451-6917, es el teléfono con contestador. Podés también escribir a lavueltaconmarta@gmail.com o contactarte por Facebook con nosotros a nuestros nombres: Pablo Chipola, Cipola con C, y Elie, Cipolia, y Marta Leonor Meleán. Nuestras direcciones ya las dijimos, escucharemos un cuento breve de Juan Ignacio Jafela, que ya se los dije, y el doctor Recupero nos hablará de muerte súbita, que otra vez se puso en boga porque un muchacho estaba modelando y cayó fulminado. Silvia Gómez nos hablará de sus proyectos y cantará alguna que otra canción, de esas que admiramos tanto. Las llamadas no se pasan al aire, eso ya se sabe, pero sí vamos a estar atentos, eso se los prometo. Vamos a escribir lo que quieran, a invitar a quienes quieran y a preguntar lo que ustedes deseen. Y también vamos a escuchar vuestras críticas, obviamente. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola. Estamos en A la Vuelta con Marta. En los controles, nuestra amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Y comenzamos con la efeméride del 21 de mayo. Un 21 de mayo, en el 822, Abderramán II es nombrado nuevo emir omeya del Emirato de Córdoba. 1254, perdón, ubíquense, ¿no? Córdoba en la península ibérica. Es la invasión de los árabes en España. 1254, tras la muerte del emperador Conrado IV, comienza en Alemania un periodo de anarquía conocido como el Gran Interregno. En 1471, Enrique VI es asesinado en su capilla de la Torre Wakefield. En 1499, los reyes católicos conceden libertades a los que viajen a América. Por eso las naves de Colón estaban llenas de presos que estaban indultados. 1813, Napoleón derrota a prusianos y rusos en la batalla de Bautzen, en Sajonia. 1879, en el marco de la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile, combates navales en Iquique, Chile, y Punto Gruesa, también en Chile. 1901, en el Schnikum de Winterthur, en Suiza, el físico Albert Einstein comienza a trabajar como ayudante de cátedra. Ayudante de cátedra, recién empieza su lucha y su carrera, su talento. 1901, recuerden. 1904, se funda la FIFA, que funciona en Zurich, en Suiza. 1927, Charles Lindbergh completa su primer vuelo transatlántico en solitario en el aeropuerto Le Bourget en París. El hijo de Charles Lindbergh fue secuestrado, era un chiquitito, un bebé, y lo mataron. Poco después. El mariscal Tito de Yugoslavia, la ex Yugoslavia, evacua Carintia y retira de Trieste todos los efectivos ante la enérgica actitud de los anglosajones. En 1947, el paso de los libres y Uruguayana, los presidentes Juan Domingo Perón y Eurico Gaspar Dutra de Brasil inauguran el puente Agustín P. Justo y Getúlio Vargas, que ya estaba funcionando desde hacía 3 años, pero lo inauguran oficialmente. En 1969, en el marco del Rosariazo contra el general Juan Carlos Onganía, trabajadores y estudiantes repudian el asesinato a manos de la policía de un estudiante universitario en Corrientes. La marcha termina con otro estudiante muerto. En 1969, en Los Ángeles, el asesino de Robert Kennedy, que ustedes recordarán, fue muerto en un hotel de Los Ángeles cuando estaba en plena campaña para la presidencia de la nación. El asesino fue Sirhan Bishara Sirhan. Fue condenado a muerte en 1969. 2001, se establece el Día Mundial de la Diversidad Cultural y el Día Nacional de la Afrocolombianidad. No lo olviden. 2012, Google Chrome se convierte por primera vez en el navegador más utilizado, y doy fe. Celebraciones: Día de la Afrocolombianidad, Día del Abogado, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Desarrollo y el Diálogo. Des yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux. vois que les rêves que m'apporte tes yeux. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar Empezamos a narrarles un cuento de Galeano, para variar. Historia de la resurrección del papagayo. El papagayo se cayó en la olla que humeaba. Se asomó, se mareó y cayó. Cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente. La niña, que era su amiga, lloró. La naranja se desnudó de su cáscara y se la ofreció de consuelo. El fuego que ardía bajo la olla se arrepintió y se apagó de golpe. Del muro se desprendió una piedra. El árbol inclinado sobre el muro se estremeció de pena y todas sus hojas se fueron al suelo. Como todos los días llegó el viento a peinar el árbol frondoso y, ¡qué chasco!, lo encontró pelado. Cuando el viento supo lo que había ocurrido, perdió una ráfaga. La ráfaga abrió la ventana. Anduvo sin rumbo por el mundo y se fue al cielo. Cuando el cielo se enteró de la mala noticia, se puso pálido. Y viendo al cielo blanco, el hombre se quedó sin palabras. El alfarero de Ceará quiso saber. Por fin el hombre recuperó el habla y contó que el papagayo se había ahogado, que la niña había llorado y la naranja se había desnudado, que el fuego se había apagado, que el muro había perdido una piedra y el árbol había perdido las hojas y el viento había perdido una ráfaga y la ventana se había abierto y el cielo se había quedado sin color y el hombre se había quedado sin palabras. Entonces el alfarero reunió toda la tristeza y con esos materiales sus manos pudieron renacer al muerto. El papagayo que brotó de la pena tuvo plumas rojas de fuego y plumas azules del cielo y plumas verdes de las hojas del árbol que se habían caído y un pico duro de piedra y dorado de naranja, y tuvo palabras humanas para decir y agua de lágrimas para beber y refrescarse, y tuvo una ventana abierta para escapar y voló en la ráfaga del viento. Gracias, Galeano. From the heart of the Black Country. When I was a robber in Boston Place, you gathered round me with your fun embrace. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And any time you feel a pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool. June. Don't let me down. She has found you. Go out and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better, better, better, better. So let it out and let it in. Just you. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Buenas tardes, el síndrome de muerte súbita e infantil del lactante es una enfermedad que, como todo síndrome, se caracteriza por tener diferentes signos, síntomas y formas de aparición. Se llama así a la enfermedad o síndrome que aparece en los lactantes. Se define entre el mes de vida y los 12 meses de edad al paciente lactante, y el síndrome aparece en este grupo etario, teniendo predilección en algunos grupos étnicos. Por ejemplo, la raza blanca es más frecuente que en otros tipos de raza. Tiene alguna característica, como puede ser el pico de presentación. El pico de presentación es entre el segundo y el cuarto mes de vida. No quiere decir que no pueda presentarse luego, pero es el pico de aparición. Por razones no establecidas y no pudiéndose objetivar cuál, son más frecuentes en los varones que las mujeres. También hay cosas que hacen que la madre tenga factores más proclives a que su hijo presente este síndrome. Los factores que influyen en la madre son la juventud menor de 20 años, el fumar, la drogadicción materna, la falta de controles durante el embarazo. Todo esto son factores estudiados y demostrados que influyen en el aumento de la incidencia de la muerte súbita desde el lado de factores maternos. En el caso de factores relacionados con el bebé, se incluyen el bajo peso al nacer, la prematurez, la alimentación con leche no materna, o sea que la alimentación a pecho es un factor protectivo para la disminución de la incidencia de la muerte súbita, lo mismo que la vacunación completa, que eso podría ser tema de otra charla. Hay estudios que lo demuestran y que dicen que los chicos vacunados tienen menos riesgo de muerte súbita. También aumenta la probabilidad de no tener muerte súbita la utilización del chupete. Uno se preguntaría, debido a cuál es la causa que lo genera, y es los microdespertares que se generan por el uso del chupete durante el periodo de sueño, disminuye la incidencia de muerte súbita. Al decir esto, podemos también recalcar en qué momento del día es el momento más frecuente de aparición, que es durante la noche. Por definición, uno diría que el síndrome de muerte súbita infantil ocurre durante especialmente la noche y mientras el paciente está durmiendo, ¿sí? Entre otros factores que aumentan la probabilidad de muerte súbita están relacionados con factores económicos, ambientales, culturales. Se sabe que aumenta la incidencia en la familia fume, sobre todo si la madre fuma, o que fume otra gente que conviva con él, que el paciente sea un fumador pasivo. El antecedente de haber tenido alguna infección, sobre todo respiratoria, previamente. Los pacientes que tengan algún trastorno de desarrollo neurológico, más allá de la prematurez, se sabe que también tienen una probabilidad mayor de tenerlo. Esto se cree que el mecanismo tendría que ver con alguna incapacidad del paciente para mantener funciones autónomas, como es la respiración y la frecuencia cardíaca, que podrían estar alterados el centro cerebral que regula dichas funciones, ¿sí? Más allá de eso, cuando uno habla de muerte súbita, tiene que descartar que esta muerte se produzca por alguna causa estructural orgánica. O sea, que uno sabe que se produce en un paciente que estaba previamente sano y que después de sucedido, uno realiza el examen físico, hasta una autopsia y un análisis acorde, y no encuentra un causal de esa muerte. Es una muerte súbita, inesperada y sin causa comprobable, ¿sí? Eso define al síndrome de muerte súbita infantil. También sabemos que hay cosas que lo favorecen, como es el colecho, cosa que es difícil de convencer a los padres de que no es útil, de que no es bueno el colecho, la posición para el dormir. Desde hace años se trató de muchos años, se empezó a cambiar la posición en la que el bebé debe dormir. Anteriormente el bebé siempre dormía boca abajo, y se ve que el dormir boca arriba disminuye francamente la muerte súbita infantil. Eso se cree que es debido a la disminución de la obstrucción de la vía aérea y la disminución de la sofocación que puede tener el bebé al estar durmiendo boca abajo, por una incapacidad de retirar la vía aérea cuando lo está haciendo. Eso también podría tener una relación con una inmadurez del paciente. Si el bebé debe dormir en la habitación durante los primeros meses con los padres, pero de ninguna manera debe existir el colecho. También se recomienda que el bebé duerma en una superficie dura, sin almohada, dura para evitar que se hunda en el lugar. Tapado, pero no todo tapado, la sábana o la frazada que lo cubra debe no superar la altura de los hombros, los brazos por afuera. Si siempre, si se pudiera estar con una ligera elevación de 30 a 45 grados, la cuna o cama es protectivo. El exceso de calor, uno a veces lo abriga, y el exceso de calor también está relacionado con aumento del número de muertes súbitas. Otras cosas que pueden estar asociados, también está aumentado el número de muertes súbitas en familias numerosas, que viven en lugares con hacinamiento, y todo eso, la suma de estos factores aumenta la probabilidad de muerte súbita. Entonces, lo que uno pudiera hacer es prevención. Como en todas las otras enfermedades, el mejor tratamiento es la prevención. Y esta prevención se aboca principalmente a evitar todos los factores que pueden desencadenar este evento súbito, brusco, inesperado, y que sucede en un niño previamente sano. Por lo tanto, recalcamos que se recomienda la alimentación a pecho, chupete puede ser un factor adicional de prevención, evitar que la madre o la madre fume, principalmente la madre, pero también familiares que estén viviendo en la misma habitación, en la misma casa, evitar el colecho, dormir en su propia cuna, evitar el sobrecalentamiento y drásticamente el cambio de la posición de dormir boca abajo hacia la boca arriba disminuyó desde hace unas décadas al momento la incidencia de muerte súbita infantil. Esta disminución drástica se ha estancado en la última década a la espera de otros factores que pudieran demostrarse que tengan incidencia fuerte en la disminución de la muerte súbita. Se han hecho investigaciones internacionales en distintos países y se cree que en el mecanismo de esta muerte sin causa clara lo podríamos dividir en tres grupos: un grupo con patología neurológica, en el que se podría incluir lo que ya nombramos, con inmadurez del sistema nervioso central, que provocaría una falta del sistema autónomo que regula función respiratoria y cardíaca; un segundo grupo en el cual, sin haber patología cardíaca estructural demostrada ni funcional, porque no tenían patología previa, tienen algún trastorno en la conducción cardíaca, llámese arritmia, que genera o favorece el desarrollo de la muerte súbita; y un tercer grupo en el cual pudiera haber un trastorno de la vía digestiva con un reflujo visible o no visible que generara en forma refleja una apnea y una secundaria desencadenamiento de la muerte súbita. En esos tres grupos grandes se podrían agrupar las causas de un paciente en apariencia sano en el cual se produjera este síndrome de muerte súbita. Diferenciamos de esto a los pacientes que se llaman, que presentan lo que se llama ALTE. ALTE se define o un episodio con riesgo potencial de vida, que se asocia también a apneas, a reflujo u otra patología respiratoria, que en general se producen en otro momento, no tienen las mismas características y que por sí mismas no aumentarían el riesgo de muerte súbita el hecho de haber presentado un ALTE. Sí, lo que hay que destacar que si tiene algún factor de los que desencadenan ALTE, llámese reflujo gastroesofágico u otro, sí va a tener más probabilidad de muerte súbita infantil. Bueno, desde ya muchas gracias, y cualquier duda estamos a su pronta respuesta, y en la próxima aparición vamos a hablar de vacunas, un tema controvertido últimamente, pero que es importante aclararlo para prevenir muchas enfermedades. Muchas gracias. Gracias, doctor Oscar Recupero. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta FM 106.3, radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.radionauta.com.ar. www.rnma.org.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. A la vuelta. Para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola Silvia, ¿te presentás? Hola Marta, ¿cómo estás? Soy Silvia Gómez. Bueno, estoy presentando un disco, un cuarto disco. Mi cuarto disco homenajea o pretende homenajear a Fortunato Juárez, nuestro tío abuelo. Así que lo vamos a estar presentando en el Coliseo Podestá el 5 de mayo a las 20 horas. En las boleterías ya están las entradas a disposición. Son entradas generales a 250 pesos, así que económicas para que toda la gente pueda ir. ¿De dónde era tu tío? Mi tío Fortunato Juárez, de Santiago del Estero, como mis padres y mis abuelos. ¿La ciudad, la capital? Sí, la capital de Santiago del Estero. Mucha infancia hemos pasado allá en Santiago con los tíos y con los abuelos, así que tenemos mucha historia, los Gómez, de la familia de allá de Santiago. Y mi tío abuelo, Fortunato Juárez, ha sido un enorme autor y compositor de esa provincia. Así que muy feliz estoy de poder homenajearlo a través de este disco, de este nuevo material que estamos difundiendo. Tus hermanos también son luthiers, aparte, ¿no? Mis hermanos son músicos, los tres, y uno de mis hermanos, mi hermano mayor, se está dedicando a la lutería, fabricando bombos, fabricando también guitarras. Fabricando, bueno, de todo un poquito, varios instrumentos. ¿Qué es lo que más te gusta cantar? ¿Con la qué verdad, te sentís más identificada? Bueno, con este origen mío de Santiago del Estero, ¿no? No he nacido en Santiago del Estero, tengo mucha vida vivida allá en Santiago, vacaciones, mucho contacto con los tíos, ellos venían siempre de Santiago a estar en la casa de mis abuelos, nosotros vivíamos en la parte de atrás de la casa de mis abuelos, así que mucho contacto con la provincia y con su gente, así que lo que más me gusta cantar, obviamente, que es el folclore, sí. ¿Y cantarías algo? ¿Cómo no? ¿Sí? Les voy a cantar una chacarera que le da título a este disco, que se titula ¿Qué me has hecho chacarera? ¿Qué me has hecho chacarera? ¿Que pa' dónde vas te sigo? Cuando no escucho tus sones, llorando, penando, vivo. en los viejos violineros que tocan con toda el alma, vivías contenta y pura como el coyuyo en la rama. Siguiendo tus pasos iba debajo los ramadones, cuando inquietaba a los viejos y a changuitos corazones. Ahora que no te escucho lejos del pago querido, vení, vení, chacarera, porque aquí penando vivo. Bellísimo. Hermoso tema de Bellísimo. Ah, ¿él lo escribió? Claro que más sí. Más importante todavía. Sí, sí, sí. Bueno, como te decía, este disco eso es parte de la obra de él, ¿no? Ya sea desde la autoría y la composición, o a veces solo desde la autoría, o a veces solo de la composición. ¿En qué época vivió? Él vivió, nació en el 1927. Ah, me imagino. Y claro, falleció en el 2000. Así que sí, vivió sí, bastante. Vivió bastante, sí, sí, sí. Así que, bueno, muy feliz de haber podido compartir con ellos, y creo que ese es ha sido el primer gran referente en la vida musical, ¿no? Mía y la de mi familia, de mis hermanos. ¿Te puedo pedir otra? ¿Cómo no? Bueno, esta es algo que te guste muchísimo. Una samba que se ve que le han dedicado a un amor ahí platónico. Desde el norte, de allá donde vengo, junto con mis sueños, traje una canción con gusto a algarroba y a la miel de palo, porque presentía que aquí estabas vos. Con gusto a algarroba y a la miel de palo, porque presentía que aquí estabas vos. Lástima que el tiempo me trajera tarde, como cuando al día se eleva la luz. Porque tienes dueño, te veo muy lejana, como las estrellas en el cielo azul. Porque tienes dueño, te veo muy lejana, como las estrellas en el cielo azul. Cuando vuelva al pago, lleno de nostalgias, soñando que sueñas lo mismo que yo, rogaré al Eterno allá juntito al cerro, que si quieren sueño nos una los dos. Sí, hermosa samba. Maravilla, maestra. Hermosa samba de con música de mi tío Fortunato y letra de Ezequiel Espíndola. Vas a cantar otra, pero contame tu experiencia en Cosquín. Bueno, mi experiencia en Cosquín, eso fue el anteaño pasado, no este año que pasó. No, mejor dicho, el año pasado. ¿No? El año pasado, sí. En enero del año pasado estuvimos ahí recorriendo las peñas de alrededor del escenario mayor de Cosquín. Fue una linda experiencia porque, bueno, uno conoce un montón de gente nueva y, bueno, tiene la posibilidad de pisar nuevos escenarios y compartir con la gente que se congrega en los lugares, que siempre es mucha porque el Festival de Cosquín es un festival... Creo que es el más importante. El más importante. Sí, es un acontecimiento importantísimo. Y creo que para el folclore siempre es una novedad poder verlo en televisión o poder transitarlo desde sus calles, porque hay muchos artistas nuevos y talentosos que andan por todo el país y que se congregan en ese lugar, y está bueno ser parte de eso. Ser parte de eso debe ser emotivo. Sí, sí, la verdad que sí, muy lindo, muy lindo. Así que fue una hermosa experiencia la de Cosquín, sí, sí, sí, sí. Cántame otra. Bueno, te voy a cantar una que no está en el disco. Una canción que hace días que me está rondando ahí, que la quiero hacer alguna oportunidad, la voy a hacer. Es una canción de Simón Díaz, que es un autor y compositor venezolano ya fallecido, que ha dejado una obra maravillosa. Este tema se llama Como gotas de rocío. Cuando llegué, mi niña, cantaré, cantaré. Cuando llegue mi niña, reiré, reiré. Se retratarán los pájaros en la laguna y los árboles en los pozos azules de sus ojos, en los pozos azules de sus ojos. Cuando llegue mi niña, cantaré, cantaré. Cuando llegue mi niña, reiré, reiré. Se retratarán los pájaros en la laguna y los árboles en los pozos azules de sus ojos, en los pozos azules de sus ojos. Luego llegó mi niña como la lluvia, en pequeñitas gotas de, perdón, de rocío, por eso canto, por eso río, en pequeñitas gotas de rocío. Luego llegó mi niña como la lluvia, en pequeñitas gotas de rocío, por eso canto, por eso río, en pequeñitas gotas de rocío, por eso canto, por eso río, en pequeñitas gotas de rocío. Maestra, me honraste. Ay, gracias, gracias, maestra. Vos, Marta, gracias, Silvia. Por la invitación. Gracias. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Hola Marta, ¿cómo va? Bueno, saludo a la gente de la radio. Bueno, estamos para contar algunas cositas o recordar cosas que han pasado en estos días. De martes a martes hay un montón de noticias. Algunas suceden el martes después del programa y nos quedan un poco viejas, pero no viene mal recordarlas. Bueno, esta es la columna Pensaba Hablar. Y bueno, como siempre, pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Bueno, una de las noticias de la semana pasada fue la histórica foto de Cristina Fernández de Kirchner en la reunión del PJ. El camino hacia la unidad parece ser un hecho, ¿sí? Está tirando, se están cruzando muchas líneas con Massa, que sería el aportante definitivo de caudal de votos que daría prácticamente por hecho que el PJ va unido y con enormes posibilidades de sacar del gobierno a Cambiemos. Bueno, todo lo contrario está ocurriendo en la Alianza Cambiemos, las peleas internas, los pases de factura, incluso con insultos, como hemos conocido en estos días, entre algunos dirigentes que ni hace falta nombrar, que se acusan en forma cruzada por la gran derrota en Córdoba que comentamos la semana pasada, donde el partido que había sacado el 70% en la segunda vuelta por el balotaje de Macri contra Scioli, bueno, ahora sacó menos del 20%, una escandalosa minoría. Además fue dividido con la UCR aparte. Y en estos días otra de las cuestiones a resolverse es, o digamos, donde va a haber que prestar atención, es la convención de la UCR, para ver si, como leí por ahí, muy interesante, y no, lamentablemente no lo puedo citar porque no tengo el autor, pero bueno, la decisión será de acompañar a Macri hasta el cementerio o enterrarse con él, ¿no? Incluso en la Alianza Cambiemos están empezando, presidente de la UCR, Cornejo, está empezando a deslizar la posibilidad de que Macri no sea el candidato, o bien que vayan a una interna donde se decida quién es el candidato, pero no están dando a Macri como el único posible, cuando ya era algo casi decidido tiempo atrás. Pero bueno, las encuestas, que es de lo que vive el partido gobernante, la alianza gobernante, las encuestas le están dando muy mal, cada vez peor, por supuesto atados a los resultados de, más que nada, de la economía, que es el tema que en todas las encuestas sale como el de mayor preocupación de la gente, incluso más que la inseguridad, más que, por supuesto, derechos humanos, que a mucha gente que votó a este gobierno no le interesa demasiado. Entre los datos económicos, 3,4% dice el INDEC que es la inflación de abril, simplemente para mostrar que no subió tanto el índice de precios como lo había hecho en marzo. A todos nos queda la duda de que la medición sea exacta, porque sabemos que todo se fue para arriba. Un pequeño ejemplo, Marta, la segunda o tercera marca de leche fresca, sí, la leche Sachet, que ahora está monopolizada, no hay empresas que compitan en las, por lo menos en las cadenas de supermercados más importantes. La segunda o tercera marca estaba a 25 pesos y arrancó con la reestructuración de precios cuidados y esa truchada de precios esenciales. De 25 se fue a 35, habíamos dicho días atrás. Bueno, ayer ya estaba 37, o sea que no hay ningún tipo de precio cuidado. Sabemos que se cuidan los precios para las empresas y no para el bolsillo de la gente. Justamente la idea era que esos precios quedaran como referencia y no se tocaran. Pero bueno, esas son el tipo de medidas de parche que se toman, que claramente sabemos para quiénes apuntan. En otro orden de cosas, el caso de Rafael Nahuel, el chico que fue asesinado por un prefecto, por un cabo de la gendarmería, se confirmó que dos cosas terribles que deberían valer la renuncia de la ministra de Seguridad, que defendió al prefecto, que le asignó un abogado de su propio ministerio, tiene que ver con que la pericia era falsa, no se encontró ningún resto de polvo, el chico no estaba armado y además fue asesinado por una bala que ingresó por el glúteo izquierdo, es decir, que ingresó por la espalda. Fue asesinado por la espalda y sin arma. Por lo cual se ordenó la detención del prefecto. Pero es tan terrible este hecho como el tema de que se había hecho una pericia falsa, ¿sí? También se descubrió que había falsa información de carabineros chilenos que le vendían pescado podrido a Bullrich, y ella repetía como el oro lo que le mandaban, era totalmente falsa, interceptaciones de WhatsApps donde daban cuenta de que había estado en Chile Santiago Maldonado, cuando claramente supimos que nunca salió del lugar donde murió, donde luego fue quitado y vuelto a poner. Bueno, es un caso que debería tener justicia. Esperemos que con nuevos aires esto ocurra. Y hablando de nuevos aires en la justicia, un último tema, Marta, para conversar. parece que la Corte Suprema, que sabemos fue puesta íntegramente por este gobierno, le está soltando la mano también y está despegándose de lo que es seguramente algo, no sé si por una cuestión ética, pero sí por una cuestión de imagen, algo insostenible, ¿sí? Y están empezando a tomar fallos como debieron haber tomado siempre, es decir, basándose en las leyes y no en la apetencia política del gobierno, que no respeta la división de poderes. Es algo que aparece en el fallo, perdón, no es un fallo, así dijo Garabano, que es el ministro de Seguridad, no fue un fallo, fue una resolución, una notificación, por la cual el juicio a Cristina por la obra pública, ¿sí? Por vialidad, como se le llamó la causa, no comenzaría hoy 21. Laura Alonso, que bueno, sabemos, no es abogada, ¿no? Está por una triquiñuela, está en el lugar de la Oficina Anticorrupción, salió a tuitear contra el Poder Judicial. Sabemos que la independencia de poderes será solo una palabra bonita, una frase bonita, pero es algo que este gobierno está acostumbrado a no respetar. Diciendo que el juicio sí tiene que empezar. En realidad, Marta, esto es una opinión personal, es tan trucha la causa y los peritos que fueron solo tres al sur, no encontraron nada, absolutamente. Cristina había dicho que podían hacer un peritaje completo, digamos, de toda la obra pública en Santa Cruz. No encontraron nada, ¿no? No encontraron irregularidades. Entonces la causa no tiene sentido. Mi idea es que quieren evitar un papelón y que el juicio se estire los plazos y directamente no se concrete, porque bueno, sería una absolución que fortalecería más la imagen de la presidenta y quedaría bien claro la idea de los carpetazos, ¿no? Para tratar de que no llegue a poder presentarse a las próximas elecciones. Bueno, Marta, hablamos un poco de todo, hoy al tranco, un poco cansado, pero bueno, así son los tiempos ahora. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Y de mi otro uruguayo, los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor, ese informal, se dedicara a ellos, tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas de dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre, o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro, sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga, y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia, extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora de apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio, como se sabe, en estos casos, esos silencios bravos. Decir algo que realmente no sobre, algo inteligente. Él probó. Solo falta que me quede a dormir. Y ella probó. ¿Por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? de manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos, y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño eterno que ellos no durmieron. Gracias, Benedetti. América Latina ya no es una amenaza, por tanto ha dejado de existir. Rara vez las fábricas universales de opinión pública se dignan echarnos alguna ojeada. Sin embargo, Cuba, que tampoco amenaza a nadie, es todavía una obsesión universal. No le perdonan que siga estando tan maltrecha y todo siga siendo. Esa islita sometida a feroz estado de sitio, condenada al exterminio por hambre, se niega a dar el brazo a torcer. ¿Por dignidad nacional? No, nos explican los entendidos. Por vocación suicida, con la pala en lo alto, los enterradores esperan. Tanta demora los irrita. Al este de Europa han hecho un trabajo rápido y total, contratados por los propios cadáveres. Y ahora están ansiosos por arrojar tierra sin flores sobre esta porfiada dictadura roja que se niega a aceptar su destino. Los enterradores ya tienen preparada la maldición fúnebre, no para decir que la revolución cubana ha muerto de muerte matada, para decir que ha muerto porque morir quería. Entre los más impacientes, los más furiosos, están los arrepentidos. Ayer han confundido al estalinismo con el socialismo y hoy tienen huellas que borrar, un pasado que expiar, las mentiras que dijeron, las verdades que callaron. En el nuevo orden mundial los burócratas se hacen empresarios y los censores se vuelven campeones de la libertad de expresión. Nunca he confundido a Cuba con el paraíso. ¿Por qué voy a confundirla ahora con el infierno? Yo soy uno más entre los que creemos que se puede quererla sin mentir ni callar. El bloqueo de Haití anunciaba con bombos y platillos en nombre de la democracia herida. Fue un fugaz espectáculo, no duró nada. Terminó mucho antes del regreso de Aristide. No podía durar en democracia o en dictadura. Hay 50 empresas norteamericanas que sacan al jugo esa mano de obra baratísima. En cambio, el bloqueo contra Cuba se ha multiplicado con los años. ¿Un asunto bilateral? Y sí, así dicen. Nadie ignora que el bloqueo norteamericano implica hoy por hoy el bloqueo universal. A Cuba se le niega el pan, la sal, los remedios. Y también implica, aunque la ignoren muchos, la negación del derecho a la autodeterminación. El cerco asfixiante tendido en torno a Cuba es una forma de intervención, la más feroz, la más eficaz en sus asuntos internos. Genera desesperación, estimula la represión, desalienta la libertad. Bien lo saben los bloqueadores. Ya no hay Unión Soviética, ya no se puede cambiar. A precios justos, azúcar por petróleo. Cuba queda condenada al desamparo. El bloqueo multiplica el canibalismo de un mercado internacional que paga nada y cobra todo. Acorralada, Cuba apuesta al turismo y se corre el peligro de que resulte peor el remedio que la enfermedad. Cuba queda condenada al desamparo. El bloqueo multiplica el canibalismo. La cotidiana contradicción, los turistas extranjeros disfrutan de una isla dentro de la isla donde para ellos hay lo que hay para los cubanos falta. Se reabren viejas heridas de la memoria. Hay bronca popular, bronca justa en esta patria que había sido colonia y había sido puterío y había sido garito. Penosa situación sin duda, que por ser cubana se mira con lupa. Pero ¿quién puede tirar la primera piedra? ¿No se consideran normales en toda América Latina los privilegios del turismo extranjero? Y peor, ¿no se considera normal la sistemática guerra contra los pobres? Desde el mortal muro que separa a los que tienen hambre de los que tienen miedo. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3 y escuchanos también por internet www.radionauta.com.ar.